Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Argentina, 1985. Juicio a las ex juntas militares. El fin de la impunidad. Segunda parte. Cuando yo paso, me pide disculpas por la detención. Me dice que la tarea que yo estaba realizando como entrenador deportivo era muy noble, que me felicitaba y que me daba un cospel. En ese tiempo el transporte de Córdoba se manejaba con cospel, me lo puso en la mano, me dice que me iban a acompañar y que luego yo no mirara para atrás, me sacaban y bueno, me iba a mi casa. Cuando aparentemente eso iba a ocurrir, alguien llegó muy excitado y dijo, estamos por cometer un gravísimo error, dice, porque en el allanamiento que se había realizado la noche anterior, descubrimos una oblea del ERP, hizo espacio de tiempo, silencio, una carta a los soldados, también del ERP, y una foto de mía con Santucho en Tucumán. Yo protesté bastante violentamente por cuanto no me quedaba la más mínima, ni la menor duda de que era un invento. En los dos primeros casos yo había tenido tiempo de pensar, en mi casa mi padre era diputado, era una casa muy amplia, podría haber ocurrido sin mi propiedad, pero la tercera, una foto mía con Santucho, ya bordeaba el disparate. Yo no conocía Tucumán, no lo conocía Santucho, no pertenecía al ERP. Argentina, 1985. Entonces el oficial que antes me había pedido disculpas se dirigió en el mismo tono, casi con un poco como si sintiera pena, y me dijo, bueno, profesor, yo lo lamento, lo van a investigar, si es inocente lo van a largar y si no, pum, pum, pum, boleta. Bueno, me sacaron y me cargaron a otra camioneta, no puedo saber si era la misma o él, podía ser la otra, con otro detenido. Nos ataron individualmente y luego nos ataron en conjunto y nos dejaron solo en la parte de atrás y empezamos a recorrer un camino bastante largo, por momentos sinuoso, o por lo menos nos parecía por la incomodidad del trayecto, ¿no es cierto? En un momento llegamos a un lugar donde nos detenemos. Yo muchos años después puedo reconocer más o menos por la topografía, por las distancias, la entrada, el puesto de entrada de la Perla por la ruta que va, une Córdoba a Carlos Paz. Ahí también llegaron alguien que transformó totalmente distinto al resto de los detenidos, totalmente la vida del campo de concentración. Se llamaba Tomás Eduardo Gómez Prats. Juicio a las ex juntas militares. Tomás Eduardo Gómez Prats no necesitó ser interrogado como a todo el resto, por cuanto él desde el primer momento asumió pertenecer a una organización armada, ¿no? Para mí era una sorpresa, por cuanto él llamaba Juventud Guevarista. Luego me enteré que ahí mismo de que parece ser que Juventud Guevarista era algo relacionado con el ERP, porque él se manifestaba, él asumió en todo momento eso, a pesar de que de eso, con él llegaba otra gente, una persona que aparentemente era la novia, Liliana Barrios y Eusebio Alejandro Ema, más otra chica que no sé el apellido, pero era Graciela, que estaban muy relacionadas con él, aparentemente pertenecían al mismo grupo. Digo que él asumió desde el principio el papel, por cuanto si a uno lo golpeaban, por ejemplo, el caso mío o el caso de otros detenidos, en forma menor o media o sin picana, y volvía dolido a él, que lo habían picaneado y lo habían golpeado tremendamente, era el encargado de consolar, de animar, tenía un lenguaje distinto para oficiales, otro para suboficiales, etcétera. El fin de la impunidad. Como había versiones contradictorias y un poco yo estaba políticamente en el limbo, salí convencido de que a lo mejor había boleta, pero a lo mejor no. Incluso cuando salí muy preocupado, porque no sabía si me soltaban o me mataban, pero quedé con la duda. Pero la duda duró muy poco tiempo, porque al leer La Voz del Interior, se me había guardado en esperanza de mi liberación, pues es un defecto familiar desde hace muchos años. Observo un comunicado donde se dice que ha habido un enfrentamiento militar y que tres tremendos delincuentes subversivos habrían perecido en un combate con soldados, con fuerzas regulares. Bueno, era una noticia muy común en los diarios de esos días, pero lo que no era común para mí es que los nombres eran el de, al hacerse el reconocimiento por parte del Tercer Cuerpo de Ejército, era el de Tomás Eduardo Gómez Prats, era el de Liliana Barrios y era el de Eusebio Alejandro Ema. Yo de Liliana Barrios y Eusebio Alejandro Ema sabía que estaban ahí. De Tomás Gómez Prats no solamente sabía que estaba, sino que evidentemente en la fecha, 7 a la madrugada, no creo que estuviera en posibilidad siquiera de saltar una gilet, porque con él se habían cebado y los propios carceleros hablaban de él en forma tremenda. Además había dicho alguien a la tarde que habían acabado con el cantor y con toda la orquesta, se le llamaba cantor a raíz de esa canción política que el señor Gómez Prats cantó. Yo tuve oportunidad de hablar, de pedirle, pues yo no entendía, yo soy sinceramente, en ese momento me sentí un poco fastidiado, me parecía una cosa completamente fuera de lugar lo que él hacía, le pedí que no insistiera porque se estaba perjudicando él, yo lo veía así, entonces él me dijo que él iba a hacer boleta y que quería morir con dignidad. Aquel país modelo 1985 gozaba la alegría del regreso de la democracia. Derechos, constitución, libertad. Y padecía el positivismo de algunos dirigentes del oficialismo que en lugar de enfrentar a las corporaciones económicas buscaba caminos inexistentes para reactivar el aparato productivo herido de muerte en tiempos de Martínez de Hoz. Mientras el radicalismo preparaba el juicio contra los ex jerarcas de la última dictadura, al pueblo le anunciaba economía de guerra. El sacrificio deberá ser compartido y recaer principalmente sobre quienes están en condiciones de soportarlo. En cuanto al gobierno, ese esfuerzo se centrará en la reducción del déficit fiscal y ha de basarse en una estricta austeridad que nos proponemos acentuar día a día. De acuerdo con lo previsto en el proyecto de presupuesto general de la Nación enviado al Parlamento, se procederá a congelar todas las partidas de gastos que no sean debidamente justificadas y toda vacante de personal cuya indispensabilidad no se pruebe. El ejemplo de austeridad debe comenzar desde arriba. Por ello, exhorto a todos los que cumplen funciones de interés público, ya sea en cargos electivos o designados, en organismos o empresas dependientes de la nación, de las provincias o de los municipios, a que cuiden que la retribución por el servicio que prestan no sea parte de los ingresos medios correspondientes en cada lugar. Otro aspecto esencial es el de la productividad de la empresa pública. En este campo tenemos que manejarnos con la mayor rigurosidad, aplicando mecanismos que aseguren una óptima utilización de los importantes recursos que cada una de esas empresas tiene bajo su responsabilidad. Haremos un estrecho seguimiento de las empresas del sector público en lo referente a eficiencia empresaria, quehacer en el cual daremos participación a los trabajadores y entidades profesionales. Simultáneamente, aceleraremos al máximo la privatización de las numerosas empresas y actividades que se han incorporado indebidamente al sector público durante los últimos años, cuyo mantenimiento en él no se justifique en razón de los bienes que producen o de los servicios que cumplen. A la comisión ya constituida con dicho propósito se le incorporarán representantes del sector privado para que aporten su experiencia a una pronta ejecución de la privatización que se pretende. ¿Qué Argentina fue escenario del juicio a las ex juntas militares? profundamente democrática, o sea, con un espíritu y una conciencia democrática en el pueblo. Estoy hablando que obviamente para nosotros significaba, para los jóvenes significaba muchísimo, porque era la posibilidad de la reconstrucción de un país devastado por la dictadura cívico-militar, y con una esperanza enorme en que la democracia se iba a convertir en el motor para resolver los grandes problemas de la sociedad, los políticos, económicos, de derechos humanos. Entonces, en esa sociedad esperanzada, el juicio a las juntas aparecía como el punto de partida para el juzgamiento a los responsables del genocidio. El radicalismo lo había impulsado con una gran cantidad de trabas dentro del propio partido. La historia que un poco se cuenta en el libro es, bueno, como Alfonsín tiene que empujar la realización de ese juicio, y cómo muchos de las figuras en aquel momento del radicalismo, incluida la gente que estaba en el propio Ministerio de Defensa, o sea, más relacionada con el tema militar, como Jaunarena, por ejemplo, tiraban para atrás la idea del juicio. Y en ese marco, digamos, en el que además los militares estaban en los cuarteles y eran los genocidas los que estaban en los cuarteles, es decir, la gran mayoría de los que ahora están siendo juzgados en aquel momento tenían cargos en la oficialidad y estaban a cargo de importantes guarniciones o destacamentos o cuerpos de ejército, y por lo tanto en ese marco que se inicia el juicio tiene enorme valor lo que hicieron los testigos. Por eso este libro está más que nada dedicado a rescatar a todos los testigos del juicio. Me había propuesto tratar de nombrarlos a todos, por suerte pude nombrarlos a todos, son 833, y cada uno, bueno, contar lo que le fue pasando, lo que fue diciendo en esos momentos especiales, en que además se declaraba no a la de día, se declaraba de noche. La mayoría de los testimonios, de las audiencias, perdón, terminaban a la noche. Una audiencia llegó a terminar a las 4:20 de la madrugada, los testigos salían solos de ahí, o sea, era otro escenario distinto al de ahora. El de ahora también tiene su valor enorme también, pero yo creo que lo que hicieron los testigos en aquel momento realmente merece un reconocimiento. Seis hombres conformaron aquella mítica Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional federal de la ciudad de Buenos Aires. Jorge Torlasco, Ricardo Gil La Vedra, León Carlos Arslanian, Jorge Valerga Araos, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio. Un juicio que tuvo muchas excepciones a los principios del derecho procesal y características muy, muy particulares, como por ejemplo que se hizo con seis jueces, empezando por eso. Digo, los tribunales son de tres. Sin embargo, en ese juicio hubo seis, y fue así porque querían la Cámara Federal, que tenía dos salas, de tres cada uno, en vez de juzgar como se juzga siempre, digamos, con un tribunal de tres, lo que quiso es, por lo que significaba históricamente, quisieron estar todos, entonces sacaron una resolución que lo iba a juzgar la Cámara en pleno, por lo tanto actuaron seis jueces. También eso fue excepcional. Hubo muchas pequeñas cosas que le dieron esa particularidad al juicio de las juntas, ¿no? Los defensores fueron Carlos Alberto Tavares, Videla, Jaime Prats Cardona, Macera, Bernardo Rodríguez Palma, José Ignacio Garona y Héctor Alvarado, Agosti, José María Orgueira, Carlos Froment y Andrés Sergio Manutián, Viola, Fernando Goldaracena y Enrique Ramón Mejía, Lambrusquini, Eduardo Jerome, Roberto Calandra, Roberto Marconi y Eduardo Hernández Agramonte, Grafinia, Eduardo Munilla y Alfredo Bataglia, Peltieri, Miguel Ángel Boero y Eduardo Enrique Obarrio, Anaya y Mario Marcópulos, Lamidoso. Cuando a fines de la década del 60 se inaugura en el país una metodología inusual, la guerra revolucionaria, al contexto clásico de infiltración y concientización, se le agrega la inevitabilidad de la vía armada para la ulterior toma del poder. Con este objetivo se va montando una estructura nacional e internacional caracterizada por una minuciosa organización que exhibe una estudiada apariencia inofensiva, neutral, objetiva y o imparcial según el caso de apoyo o tema que se trate, y que se da en absoluta comunión y concordancia con la evolución operativa de las organizaciones armadas clandestinas. Sin perjuicio de ellas, se fueron creando otras complementarias y correlativas a sus fines, que aparecieron como humanistas despojadas de todo criterio político e ideológico, tal es la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Prestaron base política operativa a este nucleamiento en el plano internacional la llamada Cuarta Internacional, Amnesty Internacional, el Comité Internacional Pro Paz, Tricontinental Cubana y otras que sería tedioso enumerar. Estas organizaciones, diferentes en su misión, semejantes en su concepción e idénticas en sus objetivos de implantación de ideologías marxistas, fueron acumulando una carga que detonaría en perjuicio a la Argentina. ¿Qué hombres del Poder Judicial iban a representar a la ley ante tanta injusticia? ¿Qué tribunales eran los justos después de haber trabajado durante más de 7 años como una escribanía de la dictadura? ¿Cuál fue el rol, no solamente de los funcionarios judiciales, sino más ampliamente los operadores jurídicos, incluyendo profesores de derecho, juristas, colegios de abogados? Y la respuesta a la pregunta que se plantea desde el título, usted también, doctor, fue cómplice civil de la dictadura, es afirmativa. Hubo una capitulación colosal de los funcionarios judiciales durante el proceso, en el sentido de que, lejos de haber estado del lado de las víctimas y protegiendo a los grupos más vulnerables, no solamente incumplieron sus deberes de haber actuado de manera independiente como freno al ejercicio arbitrario del poder, sino que muchas veces los remacharon. Esto, en términos técnicos más forenses, se pudo ver, por ejemplo, en participación en tomas de declaraciones indagatorias, en sesiones de tortura, en falsificación de expedientes judiciales en el foro de familia para blanquear y dar una adopción, apropiaciones ilegales de chicos, entre otras actuaciones judiciales. Pero bueno, el libro, en sus 23 artículos, hace también micro y empírico, haciendo un análisis en las distintas jurisdicciones, en los distintos fueros, qué sucedía en la Facultad de Derecho de la UBA, qué se enseñaba, qué se escribía. Es decir, no solamente propone una conclusión de tipo institucional de que hubo una defección generalizada, sino que trata de hacer justicia haciendo un análisis más casuístico. Es un libro colectivo, participamos 28 cientistas sociales, no es escrito exclusivamente por abogados ni dirigido exclusivamente a abogados, hay antropólogos, sociólogos, historiadores y además de juristas. Los cómplices que aportó la señora de ojos vendados fueron operadores jurídicos de distinto peso, pero todos absolutamente necesarios. Desde jueces a fiscales, pasando por profesores de derecho o miembros de colegios de abogados.